Ok, ok, amigas y amigos, con otra canción y nos vamos. Por cierto, recordando al ídolo del sureste, ¿cómo se llama? Chico C, el maestro del sureste, Chico C, la crisis. Acorina, ponte la mano a ti. Vamos a disfrutar de esta melodía. Bueno, me pasas la clave y eso. Ya me meto para ver. Así que tengo que descargar la maleta. También por acá la de la lo más potente.